22 de abril 1954 fallece Jürgland von Liebenfels. El 22 de abril de 1954 fallecía Jürgland von Liebenfels, un ocultista austriaco y fundador del movimiento conocido como Ariosofía. Jürgland von Liebenfels, 19 de julio de 1874-1, 22 de abril de 1954, fue un ocultista austriaco, ex monje cisterciense y fundador de la Ariosofía movimiento. Fue amigo y alumno de Guido von Liszt. Lanz von Liebenfels ayudó a fundar la Guido von Liszt Gesellschaft Sociedad Guido von Liszt, en 1905 y en 1907 fundó el Ordo Novitempi Orden de los Nuevos Templarios. Publicó la revista Ostara, desde 1905 hasta 1930. Jürgland von Liebenfels, nació en Viena, Austria, el 19 de julio de 1874 y murió un día como el de hoy 22 de abril de 1954. Después de una experiencia como monje cristiano de la Orden del Cister, en sus años jóvenes, durante la cual realizó interesantes investigaciones sobre textos gnósticos y apócrifos, renunció a sus votos y continuó con la elaboración de una teología gnóstica y zoomorfa, en la cual el mal era identificado con las razas no arias y el bien con la pureza de los rasgos raciales arios. Liebenfels abandonó el monasterio de Heiligenkreuz en 1899 y cuatro años después su nombre era ya conocido por los lectores de numerosas publicaciones wikisch nacionalistas. En su ensayo Teozoología, o la herencia de los brutos sodomitas y el electrón de los dioses 1905, Liebenfels indaga diversas teorías e ideas científicas de actualidad en su época para confirmar sus teorías raciales. Este mismo año publica un artículo titulado Antropozoon bíblico en el que defiende que en un origen, existieron dos humanidades absolutamente diferenciadas y ajenas la una de la otra. Por una parte, encontramos a los hijos de los dioses Teozoa, y por otra parte los hijos de los hombres Antropozoa. Los primeros eran los arios, dotados de una espiritualidad pura. Las otras razas procedían de la evolución biológica de los animales. Así, Liebenfels explicaba la caída adámica como la unión sexual de unos con otros. A raíz de esta caída, la raza aria degeneraría en el mestizaje, perdiendo las facultades divinas, el orden superior y las capacidades paranormales como la clarividencia o la telepatía, entre otras. El proceso de mezcla racial limitó estas cualidades a unos pocos descendientes de arios, por lo que recuperar la pureza racial aria equivalía a recuperar el carácter espiritual y biológico de los primeros arios. Así lo expuso en su Teosofía y dioses asirios 1907. Tomaron animales hembras muy bellos pero descendientes de otros que no tenían ni alma ni inteligencia. Engendraron monstruos, demonios malvados. Liebenfels afirma que los atlantes se habían dividido en especies puras y bestiales, correspondiéndose con los primeros antropoides las primeras y con los monos antropomórficos las segundas. El error fatal de los antropoides, la quinta raza raíz de los arios la Homo sapiens había sido mezclarse repetidamente con los descendientes de los monos. En esta línea, Godric Clark señala que la consecuencia de estos pecados, posteriormente institucionalizados como cultos satánicos, fue la creación de varias razas mixtas, que amenazaban la autoridad sagrada de los arios. El error original de los hombres dioses, era similar al que encontramos en Génesis, 6, cuando y los hijos de Dios bajan a la tierra y se aparean con las hijas de los hombres. Su interés por los últimos descubrimientos, como los rayos X, la radiactividad y las ondas de radio, le llevaron a elaborar una teología científica en la que los dioses representaban la forma más elevada de vida y eran poseedores de poderes especiales de recepción y transmisión de señales eléctricas provenientes de los órganos situados en las glándulas pituitaria y pineal, que posteriormente se habrían atrofiado. Esta regresión o involución, como hemos dicho, se derivaba de la unión de los hombres dioses con los hombres bestias y el mestizaje. Ariocristianismo. La figura de Cristo fascinaba a Liebenfels, quien lo veía como un puro exponente ario, e interpretando fragmentos apócrifos llegó a afirmar que los poderes de los cuales estaba dotado provenían del electrón divino, una especie de fuerza electrocósmica que también será conocida como Brill. El mensaje de salvación de Cristo lo interpretaba como un proyecto de purificación de la raza aria, que suponía la necesaria destrucción de un mundo corrupto para restaurar la edad de oro original. Con este objetivo se debía proceder a purificar y salvaguardar la integridad racial de la raza aria, así como lanzar una grandiosa cruzada contra la amenaza y la expansión de las razas demoníacas. Mediante la adopción de una doctrina eugenésica, se conseguiría en la práctica hacer renacer el ario, la raza aria original en su más extrema pureza. A este conjunto de ideas las denominó ariocristianismo. Revista Ostara. La revista fundada en 1905 por Lanz, Ostara, nombre de la diosa germana de la Pascua de Primavera, tuvo una enorme difusión en los países alemanes, alcanzando tiradas de más de 100.000 ejemplares. Aparecería en dos series, de 1905 a 1917, con 89 números publicados y de 1922 a 1927, con 12 números más. Existen muchos indicios que apuntan a que Hitler la leía con gran interés en su juventud y el mismo Liebenfels afirma que el entonces futuro Führer, cuando vivía en Viena, se puso personalmente en contacto con él para conseguir algunos ejemplares que faltaban en su colección. En esta publicación interesada por la cuestión religiosa y racial, escribían ocultistas e ideólogos que llamaban a la rebelión contra las razas subhumanas y en particular contra los judíos, quienes desde el poder financiero, estarían extorsionando y esclavizando Occidente y la nación germana en particular. La salvación se obtendría mediante el rescate de la antigua sabiduría aria que había sido difundida por antiquísimas civilizaciones como Hiperbórea y la Atlántida. Ostara ofrecía una esperanza de redención llevando a cabo una política que salvaguardara a la raza aria de las razas subhumanas, lo cual supondría más tarde la base ideológica de la eugenesia nacionalsocialista. En un párrafo de esta revista, Liebenfels afirma que los arios son la obra maestra de los dioses y están dotados de poderes sobrenaturales y paranormales, emanados de centros de energía y órganos eléctricos que les confieren supremacía absoluta sobre cualquier otra criatura. En su teología, Lanz von Liebenfels también utilizó la astrología y definió la historia de la humanidad como una guerra entre razas, cuyo final escatológico era claramente evidente en sus horóscopos. Desde los años 1960 a 1968 previó una invasión de Europa por razas no arias que habría de presagiar la destrucción del sistema mundial. A partir de entonces se habría de desarrollar una regeneración racial. A esta le seguiría un nuevo milenio guiado por una especie de iglesia aria, en la cual una élite iniciada en los secretos del arianismo guiará el destino del mundo. El ideal de una casta de monjes guerreros como los caballeros templarios, fue el antecedente de la Orden Negra que configurarían más adelante la SS. Orden del Nuevo Temple como List, también Joseph Lanz von Liebenfels fue influido por el ejemplo de los caballeros templarios, pues el fundador de la orden cisterciense, de la que había formado parte en su juventud, era Bernardo de Claravalle, promotor e ideólogo de la Orden de los Caballeros del Temple. Siguiendo su estela, en 1907, Lanz von Liebenfels fundó la Orden del Nuevo Temple, Ond, con sede en el castillo de Burgwerfenstein y el 25 de diciembre del mismo año, el solsticio de invierno, enarboló el estandarte de la orden con una esvástica solar. El objetivo de esta era promover la conciencia racial mediante investigaciones histórico-arqueológicas, estudios religiosos y el restablecimiento de los antiguos rituales wotánicos. En el castillo se trabajó para crear un museo y monumento antropológico de la raza aria, que sería completado más tarde por la organización SS en Nerve. Para Liebenfels, reconstruir la Orden del Temple equivalía a crear una hermandad merecedora de recibir el Grial en custodia. ¿Qué era el Grial para los ariosulfos? Un acumulador de energía, emisor del electrón de los dioses, destinado a mantener sus facultades superiores y trascendentes. La ONT estaba dividida en varios grados. Presbítero, prior, cofrade y otros, que se diferenciaban por los símbolos cosidos en sus túnicas. A pesar de su naturaleza elitista, sus ideas estaban muy difundidas en Alemania y Austria, especialmente después de la elaboración cristiana teozoológica, en la cual el Grial fue asimilado al electrón, el poder divino de los arios. Las teorías raciales de Lanz von Liebenfels se fundamentan en su idea de regeneración y recuperación de la raza aria. Lanz y el nacionalsocialismo. Después del ascenso de Hitler a la fama en la década de 1920, Lanz intentó ser reconocido como uno de sus precursores ideológicos. En el prefacio del número 1 de la tercera serie de Ostara, c. 1927, escribió: se debe recordar que la esvástica y los movimientos fascistas son básicamente descendientes de Ostara. Después de que Austria se unió con Alemania en 1938, Lanz esperaba el patrocinio de Hitler, pero Hitler le prohibió publicar sus escritos y las copias de Ostara fueron retiradas de la circulación. Ello le produjo gran amargura a Lanz, que luego vertió en comentarios contra el Führer. Después de la guerra, Lanz acusó a Hitler de no solo haber robado sino también haber corrompido su idea, y también de ser de raza inferior. No existe un consenso académico sólido sobre si Hitler se vio influenciado de manera significativa, directa o indirectamente, por el trabajo de Lanz, y no hay pruebas sólidas de que él estuviera interesado en el movimiento oculto en su conjunto, aparte de sus aspectos raciales, aunque la asociación se ha hecho repetidamente por críticos y ocultistas durante y después del Tercer Reich.